ahorrar. El dinero me busca ahorcar y todo lo que yo quiero es amarte. Entregar mi soledad, compartir sin explicar así como amantes. El gobierno prefiere robar las fronteras, están para odiar, pero todo lo que yo quiero es amarte. Un beso aquí, un viaje ya, un sueño para descifrar así como amantes. Ahí te voy a querer.